3 semanas no duró la última. ¿Tanto? Sí. Y tenía también. Para eso tiene que tomar cerveza para allá. ¿Cerveza con limón? No, yo no consumo alcohol. ¿En serio? ¿De verdad? Soy un mamá. ¿De verdad? ¿En serio? Mi relación con mi espíritu. Tampoco tomo café. Ya, pues sé. No, sí, lo he visto tomando el frío, ¿no? No, de café no. Claro, ah, qué bien, pues. Pero cuéntanos de su vida. Pero que yo no puedo. ¿Tú vuelves a subir? Sí, estoy también, al igual que usted, estoy con mucha carga laboral. ¿Y eso? Tengo una especie de modus para tratar de desahogarme un poco. ¿Podríamos hacer una clase de la queja con el Nelson? ¿Eso hacemos la llamada de la queja? ¿Eso podría llamarme por teléfono? ¿Ya? ¿Para quejarnos? Ya. Así como, ¿qué? ¿Lo llamamos para eso? Ah, ¿no? Sí, después de un programa de estudio. No, chiquitilla, más como, ya sí. Podría ver que todo ya. Chamarillo, y la cuestión para preguntar. ¿Y si yo me pregunto? Sí. ¿Qué son Sebastián? ¿Son Sebastián? ¿Usted sabe más o menos dónde estamos, no? No, no mucho es verdad. Ah, no mucho es verdad. Pero ya mañana espero ver a Renal. Se lanza, sí. Ya. Estamos estudiando cómo se hace la sociedad. Sí. ¿Sí? Y. Dentro de lo que son las sociedades, no olviden que estamos dentro del gran tema, como le decía Raúl con Carmen y Lanza, que dentro de una clasificación que son las sociedades de personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se considera muy mucho, ¿cierto?, la persona para los efectos de establecer una regulación al respecto. En términos generales, ¿cierto?, para poder constituir una sociedad, hay dos sistemas. El régimen general, que es el que están viendo conmigo, y el sistema de empresas de economía, o régimen especial, que van a ver con algo. Ya sea a través de una cápsula o una clase en vivo, aquí y ahí voy a ver, digamos, cuál es la dinámica. Dentro del sistema o del régimen general de sociedades, ¿cierto? Hay que distinguir si la sociedad es civil o comercial, porque en términos de colectiva, para los efectos de saber si es que esta es de carácter solemne o consensual, ¿cierto? Dijimos que las civiles son consensuales. Y las colectivas comerciales son solemnes, igual que las sociedades con responsabilidad, ¿cierto, Carlos? Y en tal sentido, una de las primeras solemnidades es que la ley necesita una escritura pública. ¿Cierto? Esa escritura pública es lo que ustedes leen, entre comillas, en el artículo 352, cuando dicen la escritura social que deberíamos tener. ¿Ya? Porque claramente estamos ante una sociedad que es solemne. Y tenemos una escritura pública. Y esa escritura pública, esa escritura social, ¿cierto?, debe contener determinados elementos o menciones, más que elementos. Dentro de esas menciones está el nombre de los socios, número uno, la razón social, y el número dos. Y el número tres, la administración, es decir, cómo la sociedad va a ser administrada. ¿Cierto, Oscar? Así es. Y cuando estábamos viendo la administración, estábamos viendo que esta, la administración, es un órgano, como un corazón que tiene la sociedad, o esta persona jurídica, o los pulmones, o la voz, la expresión de voluntad. Y en tal sentido dijimos que este órgano de administración tenía dos elementos, ¿cierto? El objetivo, que es aquel conjunto de facultades, atribuciones, etcétera, que tiene la persona que expresa la voluntad de la sociedad, porque como sabemos, la sociedad es una persona jurídica y como tal necesita un personero, un mandatario, alguien que exprese, que utilice su voluntad, porque es un ente ficticio, ¿cierto? Alguien tiene que hablar por ello, y esa persona es el administrador. Y aparte del elemento objetivo, que es este conjunto de facultades que tiene, es decir, contar, vender, firmar finiquito, avalar a la sociedad, constituirla en aval, constituir una renta, una hipoteca, derechos federales, tantas cosas. También está el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo de la administración es la persona, del administrador, que puede funcionar o el sistema de administración puede ser de distinta forma de acuerdo a lo que las partes hayan logrado aportar. ¿Cierto? Dentro de lo que dijimos también en esta parte, es que la administración es un elemento que no es sencillo, porque hay un régimen supletorio al cual no puede consultar. Por tanto, este artículo 3, entonces, número 3, si bien es una dimensión que debemos tener la estructura social, nosotros como abogados de nuestros clientes o nuestros clientes podemos omitir regularlo, ¿cierto? Y si lo omitimos, la ley nos establece, ¿cierto?, lo que pasa en ese caso. Por eso no es esencial, porque hay un régimen supletorio. Y ese régimen supletorio puede ser tanto en el elemento subjetivo, es decir, la persona. Si nosotros no estipulamos quién es el administrador, la ley indica que todos los socios administran a través de un mandato recibido, ¿cierto? Esa es la situación que se pone en el mercado. Pero también está el tema de la facultad, y el legislador también se pone en el caso de qué pasa si nosotros a ese administrador no le señalamos sus facultades por las cuales él puede representar a la compañía. Y ahí el legislador nos dice, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, de que el administrador, en ese caso, que no haya sido señalada su facultad, se diga como un simple mandatario y solamente puede obrar de acuerdo válidamente respecto a actos y contratos que digan relación con el giro ordinario de la compañía. Es decir, si es una panadería, solamente puede comprar trigo, harina, manteca, y no se puede volver a comprar pan, o sea, auto, ¿cierto? O maquinaria pesada, porque no forma parte del giro ordinario de la compañía. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vimos el elemento subjetivo, la persona del administrador, que podría ser, según el régimen pactado, un administrador estatutario, que aparece en los estatutos por nombre y apellido, o el administrador mandatario, o simple mandatario, y en aquella administrador que se designa por acto aparte, no dentro de los estatutos, ¿cierto? Y vimos las consecuencias que tenía uno y otro aspecto. Ahora vamos a ver, ¿cierto?, el elemento objetivo, es decir, las facultades que tiene ese administrador. Y cuando hablamos de representación frente a terceros, ¿cierto? ¿En qué posición nos estamos viendo? En que la sociedad tiene que o puede obrar como la ¿Esta es la representación de la administración de la sociedad colectiva? Sí. ¿Eso es lo que está en el 84? ¿Ah? ¿En el 84 no lo escribí? Sí, son varios. Ah, ya, de acuerdo. ¿Se lo olvidé? ¿No? Sí. Justo pensé que estaba conmigo aquí. Administrador estatutario o gerente estatutario, es decir, con nombre de apellido en la estructura social, o bien administrador mandatario, es decir, no designo a la persona en los estatutos, sino que la designo en un acto aparte, como por ejemplo una escritura pública aparte, un mandato aparte, etc. ¿Cierto? Y en esos dos casos, el elemento común es que una u otra forma de administración, de designación de la administración, tiene que estar señalada en los estatutos, porque si no, me voy al régimen supletorio, ¿cierto? Donde todos los socios se ven como administradores en forma recíproca. ¿Ya? Después, y nos pone el vínculo jurídico que tiene el administrador estatutario con la sociedad, el estatutario, que aparece en los estatutos, ¿cierto? Y dijimos que el vínculo jurídico, resumidamente, es que se siente subordinado de la sociedad. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurre con el vínculo jurídico que tiene el administrador mandatario con la sociedad, que es el sitio notario. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Me perdí. ¿Ah? Ahí me perdí. Esto es lo mismo, ¿eh? Estamos en un trabajo. Sí, no, pero. ¿Lo pregunto, no? Como. ¿En cuál es un órgano? ¿Se ve como un órgano? ¿Y en cuál se ve como un mandato? Se ve como un órgano cuando yo lo designo en los estatutos, cuando es administrador estatutario. ¿Y cuando se hace? Cuando parte de los estatutos mismos, por tanto, es como un órgano que tiene, digamos, la sociedad y el funcionamiento. Es como si usted fuera una sociedad, en su corazón fuera el administrador, pues está ahí. ¿Sí? Ah, vale. Y si usted no está designado en los estatutos, sino que un acto aparte, se ve como un simple mandatario, aunque no forma parte integrante del cuerpo de los estatutos. Lo cual tiene sus consecuencias jurídicas, porque en un caso cuidamos las normas del mandato, sí, en el otro caso también fue el estatutario como órgano, aplicamos la ley, vemos las distintas normas que están en el código de comercio, etc. Y en lo que no podamos ver alguna norma en particular o especial que aplicar, aplicamos superiormente las normas del mandato. ¿Ya? Okay. Entonces, sí. El administrador, porque si queda por parte de los estatutos, ¿pierde la calidad de subordinación y dependencia? ¿Sonora? Es otro tema. Dijimos que la persona de administrador podía o no ser un socio, lo normal que sea un socio, puede ser un tercero extraño. Si, es un socio, ¿cierto?, que es dueño, tiene participación propietaria de la compañía. Claramente, al ser administrador, no hay, no puede haber un vínculo laboral con los medios. En las ocasiones sí hay, y los contadores, y igual que le hacen un contrato de trabajo, que se lleva al administrador, pero en los hechos no hay vínculo de subordinación y dependencia. Porque básicamente tu empleador eres tú mismo. Eres tú que eres dueño de la compañía, entonces más que más va a haber subordinación y dependencia. No se siente como uno de los elementos del contrato de trabajo. ¿Te parece que actúa como mandatario, no? También. Ahora, en el evento en que no seas socio, no tengas participación en la compañía, claramente puede haber un vínculo de subordinación y dependencia si es que eres designado por los estatutos o bien por un acto nuestro. Ahí claramente se puede dar, pero claramente ahí no tiene que tener, digamos, la propiedad de la compañía. Ahora, dentro de los nexos que establece el Código del Trabajo o la legislación laboral, es que aparte, digamos, de tener propiedad, cuando tú tienes facultades de administración muy potentes, también se pierde un poco el vínculo de subvención de interés. Y es que luego con esas cosas, pero son más de materia laboral. ¿No? Ya, entonces, acá, para que estábamos en la administración como personas, como elemento subjetivo, administrador estatutario, administrador mandatario, las diferencias, ¿cierto? Que uno es inamovible, ¿cierto? El administrador estatutario, ¿por qué es inamovible? Porque está en los estatutos. Entonces, para sacarlo de ahí, tengo que hacer una modificación estatutaria, ¿cierto? Tengo que llamar a todos los socios a firmar la modificación social para sacar a de nuevo de la cláusula de la administración, ¿cierto? Y necesito escritura pública, extracto, inscripción, publicación, en el caso de ser una sociedad con responsabilidad militar, etc. Dijimos, ¿cuál es la situación de los demás socios cuando hay la designación de administrador estatutario? Y la norma, ¿cierto?, que es el artículo 392, los 400 que aparece ahí, dice que los demás socios quedan inhibidos, esa es la palabra que utiliza, quedan inhibidos de toda injerencia en la administración social. Por tanto, quedamos bien relevante, si es que a uno lo decimos como administrador estatutario o gerente estatutario. E incluso, dice la norma, el 322, que el administrador puede incluso realizar en contra de la voluntad de los demás socios cualquier acto. Ellos no se pueden oponer. Ahora bien, eso nos dice relación con lo que hablábamos al inicio, que qué pasaba si es que el administrador causaba perjuicios manifiestos a la masa común. En ese caso, según el artículo 400, inciso segundo del Código de Comercio, se le puede nombrar un coadministrador. alguien que administre conjuntamente con otro. ¿Sí? Eso es lo que estábamos viendo. Dijimos que la administración no es transmisible a los herederos. Por tanto, si nosotros constituimos una sociedad con otro trabajo, yo soy el socio que va a administrar y por tanto me designo como administrador estatutario, eso es lo que acordamos con él, y si yo mañana me muero, ¿cierto? No por ese hecho mis hijos van a tomar la calidad de administradores de la compañía en calidad de heredero mío. ¿Ya? Y eso, a eso nos referimos con la norma. Es decir, los herederos del socio administrador estatutario, no por el hecho de que el administrador se haya muerto, o papá o lo que sea, van a tomar la calidad de administrador. ¿Ya? ¿Me sigue? Sí. ¿Lo hablamos con eso? Sí. Me sigue tan tipo penal. Cerramos con el José, ¿no? ¿Cierto? Hay los delitos, ¿no? La labor, digamos, que tienen, digamos, para los civiles, ¿no? La labor de investigativa. Un trabajo muy importante. ¿Ya? Después, empezamos a ver un título que se llama Poder de Representación. ¿Por qué? Porque ya nos estamos saliendo un poco de lo que es el elemento subjetivo de la administración como órgano y nos estamos metiendo en un elemento objetivo, este conjunto de facultades que tiene que tener esa persona para poder representar la sociedad. ¿Ya? Y ahí dijimos que la administración como tal, cuando uno habla de administración como tal, uno se refiere más a actos internos que tiene que tener administrador para con la compañía, como por ejemplo dirigir los negocios sociales, organizar algún tipo de negocio, ver, digamos, qué tipo de proyecto vamos a realizar, decidir si vamos a comprar un inmueble para ver, para cambiarnos, digamos, de galpón, de oficina, ver, digamos, si es que vamos a contratar más personal, es decir, administración le hace actos internos, ¿ya? Pero cuando ese administrador toma las riendas del asunto y quiere obligar a la sociedad para con terceros, si no hice relación con actos internos de la compañía, estamos hablando de el poder de representación, es decir, el poder de representar la sociedad frente a terceros, ¿ya? Y generalmente va vinculado, digamos, con lo que es la administración. Por tanto, ahí decimos, la administración dice relación con actos internos, de gobierno, de gestión y dirección de la compañía. El uso de la razón social, ¿cierto?, dice relación con la representación de la sociedad frente a terceros. Forman como la autoridad. ¿Ya? Y por eso, no se enreden. Yo les decía en la primera clase, en la segunda, en la tercera, no acuerdo, que la administración, representación y el uso de la razón social, si bien siempre van de la mano, no son cosas iguales. La administración siempre dice más con aspectos internos, de dirección, de control. Y la representación y uso de la razón social dice más relación con los actos o la forma de obligar a la sociedad con terceros. Que generalmente van de la mano. ¿Ya? ¿Se entiende? Cláusula típica de un contrato de sociedad. La administración y el uso de la razón social, uso del nombre de la sociedad, corresponderá a don Adriano. ¿Y qué nos dice el artículo 372, don Fabio? Don Gerson. No voy a mayor posición porque está ahí simple, ahí está lo que. Artículo 372. El uso de la razón social puede ser conferido a una persona extraña en la sociedad. El delegatario deberá indicar en los documentos públicos o privados que firma por poder. So pena de pagar los efectos de comercio que hubiere puesto en circulación. La norma dice que el uso de la razón social puede ser conferido a un tercer extraño. Es decir, no uno. Y ahí, cuando uno le, por eso, cuando uno le confiere el uso de la razón social a un tercero que no es socio, ahí esa persona toma el nombre del delegatario. Por eso hablan de delegado, ¿ya? Porque no es eso, eso lo hiciera no, ¿ya? Ya, ahí tenemos el primer mandatario, por así decirlo. Exactamente, no sé. Exacto. Mismo mandatario. Entonces, la razón social puede ser usada, es decir, tú puedes usar la razón social para obligar a la contabilidad gerente tercero, ¿por quién? Por socio o socios, uno de los socios, o los tres socios, a quienes se le haya otorgado tal facultad por la escritura respectiva, de 71, o persona extraña a la sociedad, que lo que haga en el delegatario. Delegatario, exactamente. Pero el delegatario, según lo que le dio María José, debe indicar en los documentos públicos o privados que firme y lo hace por poder. Es por eso cuando ustedes ven un contrato abajo, sale nombre por tanto, bebé, y le ponen el nombre de la, o la razón social, usar la razón social. Está usando la razón social para obligar a la contabilidad a establecer. Entonces, por eso siempre está el bebé. Pero sería con delegatario para actos específicos, no como de tractos sucesivos, ¿cierto? Eso es lo que no me cuadra, profe, disculpe. No, está bien su pregunta, trate de complementarla mejor. Claro, o sea, el delegatario, en este caso Raúl, era el ejemplo, ¿cierto? Sí. Sería para actos específicos, no sé, yo de, no sé, para comprar un cierto vehículo cada cierto tiempo, o puede ser para diversos actos. O para todos los bancos. O para todos los actos. Eso que va a tener la autonomía de la voluntad. Es decir, ustedes como socios, nosotros como socios, podemos constituir una sociedad, con responsabilidad de personas ya, y podemos decir, don Raúl, ¿cierto? Va a ser el administrador de esta ciudad, lo señalamos en la cláusula, administrador de esta ciudad de don Raúl, que tendrá las siguientes facultades, pum, y lanzamos todas las facultades, había por haber. Son todas las que se nos ocupan, y generalmente son como 38, como para que el banco diga, o el tercero diga, el valor tiene menos poder, etc. Pero puede pasar también que a don Raúl le otorguemos, digamos, 5 facultades. Que no, a ser delegatario porque él es socio. ¿Ya? Ahora, si nosotros, dos, decimos ya, sé que don Raúl, otorguemos la facultad de administrar a un tercero extraño. A don Jaime. Y a don Jaime le podemos otorgar las mismas 30 facultades que son las típicas que hemos tenido como mandato general de administración. Usted va a seguir siendo un delegado, porque no es socio. Pero va a tener todas las facultades de administrar, va a ser como un mandato general de administración. ¿Ya? Básicamente la palabra delegado o no delegado se relaciona así como no es socio. Ah, perfecto. Como para efectos de tranquilidad y probablemente tal. ¿Ya? Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si se puede. Vamos. Ya, y por ejemplo, aquí tengo una firma. La comida, ¿cierto? Y ahí, además, el PP, por eso no pone el PP. Y además, si se pasa el PP, puede dejarle a Juan. Porque ustedes saben mucho de la razón social y realmente se pasa. ¿Ya? O el notario dice, oye, no firmaste por poder de la campaña. O qué sé yo. Y dice eso. Ya. Después, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? La pregunta que está ahí. ¿Cuál es el efecto si un socio? Yo, por ejemplo, que no tengo la administración porque la tenía don Raúl, usa la firma social y obliga a la compañía, o sea, que firma un contrato entre comillas representación de la sociedad frente a tercero. ¿Qué creen ustedes? No, o sea, gente que está ahí, ya llegó el chupado. Yo pienso que esa persona se obligaría por sí misma, no se podría obligar a la compañía. ¿Me hace sentido que eso no sea claro? ¿Qué cosa? Sí. Bien, de la gente, nada, no sé. A la tela, ¿ah? Sí, claro. ¿Qué pensaba que era? Pero como iba la cosa, si yo no tengo poder suficiente, al contrario, si eso es lo que se hace acá, la sociedad no resulta obligada. ¿ya? La sociedad no resulta obligada. Y es importante, porque ustedes como abogados van a tener que, como lo que hablábamos con nuestro abogado de clase este pasado, pasar. Usted va a revisar si es que la persona al frente tiene o no tiene poderes suficientes para arrestar a los candidatos. Y si no tiene los poderes suficientes, usted como abogado asesor tiene que decirle a sus clientes, que es una sociedad tanto, oiga, la otra persona que nos mandó no tiene poder para tomar este contrato. No tiene poder para cortar mi poder. No tiene poder para vender un trabajo, no tiene poder para celebrar este contrato de prestación de servicio. No lo tiene. Usted se tiene que informar. Puesto que si no se le informa y él no tiene los poderes, la sociedad otra no va a resultar obligada. Entonces, pues nosotros no le vamos a poder decir la obligación. Pero eso tiene una contracepción, Gonzalo. ¿Y cuál podría ser la contracepción y la sociedad si resulta obligada? Que la sociedad lo ratificara. Que la sociedad lo ratificara, claro. Claro, porque claramente en materia privada que existe la ratificación de los actos. ¿Ya? Pero básicamente, más allá de eso, si el hecho, el acto, contrato o negocio celebrado por un socio no autorizado para usar la razón social, reporta un beneficio de la compañía, un provecho, ahí sí la sociedad resulta obligada, pero solamente hasta el monto del beneficio. El otro no resulta obligado y el socio no autorizado que tiene que responder. ¿Ya avanzaste? ¿Qué? Está en fila de automático, no. Ya. Otra pregunta. Socio autorizado ahora. Si estoy autorizado para usar la razón social, soy socio honorable, estoy en los estatutos, por ejemplo, como administrador estatutario, y tengo ahí la facultad para comprar y vender. O tengo la facultad para arrendar. Y aquí les hago la siguiente pregunta. O les pongo el siguiente caso, por ejemplo. Puede pasar de que ya estamos, tenemos una sociedad minera. ¿Ya? Y resulta que estamos conversando entre los socios, ¿cierto? Y dentro de esas conversaciones, a un socio dice, voy a decir que en Concepción, camino a Vengo, hay una minería, como una mina de minerales que se denomina tierra rara. ¿Cierto? ¿Han escuchado? Sí. Unos clientes. Uf, se me salió. Unos clientes de nosotros, ¿cierto? Que vienen ahí, yacimientos. Compadres, ¿dónde compran algo? Siempre pillan oro. Tienen una suerte, de repente hay personas que están tocadas, donde sí. Tierras raras que se ocupan para, por ejemplo, para la batería de los celulares y cosas así. Entonces, esta persona en Antofagasta, esta sociedad, dice, oye, podríamos emprender un negocio o abrir una oficina que se dedique a la explotación minera en Concepción, porque hay yacimientos de este tipo de minerales que nos convienen. Mandemos, digamos, al administrador a Concepción a cerrar un negocio. A que, primero, arriende una oficina o un establecimiento, digamos, para que nosotros podamos empezar a desarrollar nuestra actividad minera en Concepción. Perfecto, y le dicen a mí, ya Adriano, tú partiste de la Concepción con facultades suficientes para arrendar, ¿cierto? O para comprar un inmueble y ponernos a funcionar ahí. Yo llego a Concepción, ¿cierto? Empiezo a conversar con la que cierro negocios, abriendo, digamos, una oficina bonita, para que funcionemos, qué sé yo. Y lo escucho por ahí, que viene a Chile Bad Bunny. Digo, oye, ¿sabes qué? Le voy a hacer una sorpresa a mis demás socios, porque me tinca que con Bad Bunny podemos ganar mucha plata, y como yo ando con harta caja, voy a arrendar el estadio municipal y voy a hacer un show, vamos a ser intermediarios, vamos a traer a Bandán y vamos a arrancar ahí el estadio municipal para que dé su concierto. Le da mucha platita a la sociedad. Entonces vamos, yo tengo bonos para arrendar, sí, porque vine para Concepción, para presentar a la compañía, para poder arrendar o algo, ¿cierto? Para que sea nuestra función, pero aprovechando que tengo facultades para arrendar, soy administrador de la compañía, arriendo el estadio municipal y contratamos a Bambani. Llega Bambani, también lo concierto, y no sé, la persona se vuelve loca, qué sé yo, porque está Bambani y hay una estampida humana, y es como tres muertos. ¿Cierto? Ese es como el jefe. No, yo tengo un homicidio con todo, ¿no? Sí. No, no, no, no. Ahí, socio autorizado para usar la razón social, la ocupé de obligar a la compañía a vender el radio, de que funcione sus facultades, de mis facultades como socio, como administrador, contraje una obligación que no concierne a la sociedad. Porque yo no tengo, nuestra sociedad tiene que viniera como una empresa de eventos, ¿no es cierto? Le pregunté si se obliga o no la sociedad con respecto a las víctimas, ¿cierto? Que vayan a demandar el municipio de juicio, por ejemplo. ¿La sociedad está obligada o no está obligada? El municipio de juicio. ¿Ah? ¿Quién dice su...? O sea, depende. Raciocinio. Depende, porque hay que... ¿Como diría cara de palo? Claro, hay que distinguir de todo. Yo creo que sí responde la sociedad, pero al administrador lo hace responsable solidario. Yo creo que depende de las atribuciones que pueden mandar, porque tiene plena atribución. Yo creo que en primera instancia sí sería responsable. ¿Ya? Y después habría que ver el tema de del daño y todo eso y hacer como dice solidariamente responsable o ni siquiera solidariamente, yo creo que el juego tendría que demandarse por ese daño, ¿no? Yo creo que no, y que Alfredo es la razón social de la empresa. ¿Qué pasó? Porque acá sale dentro de que tiene ¿ah? Porque acá sale que... ¿Dónde sale qué? O sea, no es que sale, pero tiene que... No. Tiene que versar sobre el giro de la sociedad, pues los negocios tienen que versar sobre el giro de la sociedad. Claro. Pero eso sería como un tema probatorio. Un caso, sí. Pero la pregunta es... ¿Obliga o no obliga a la sociedad? Don Raúl dice, yo creo que sí, creo que el administrador responde solidariamente. ¿Ustedes cómo son ellos? Sí. ¿Y todo fallado en mi padre? Está bien. ¿Dónde está bien? No, si yo sé que ya se llama la empresa. Yo digo que no, porque está fuera del objeto de la empresa. No lo vi. No. Tú estás la mamá que tiene el objeto, ¿verdad? Que yo sé la respuesta, pero quiero decirle que era. ¿Y tú, usted, María? Que si le saca provecho. ¿Qué provecho de económico? ¿No? ¿Qué provecho tiene si lo están levantando hasta el fogón de la sociedad porque es como una estampida humana? Yo creo que sí debiese responder, pero después debiese ser responsable a ese administrador. Yo creo que lo que responde solidariamente no es el empleador, sino que es la sociedad. El que no es responder solidariamente es una cosa. Es que incluso me gustan, de hecho que estemos cansados porque tratan de resolver la vida. Eso es agradable que haya participación en clase. Todo malo. Aunque estén todo malo, da lo mismo. ¿El 391? ¿Cuál? ¿391? Pero Entre 87 y 94 está. Entre 95 y 94. Será responsable de la sociedad de todos los daños y perjuicios que sobrevengan. Eso no lo sé. Ya, pero piensa que entre 94 te dice que será responsable de todos los daños. Pero antes de eso, alguien debe responder de los daños a terceros o a privados. La respuesta es la siguiente. Después, en la punta está y después lo buscamos. En la no me acuerdo, cuando él estudia, no me acuerdo la. No me puedo acordar de todas las normas. La norma dice lo siguiente: dice que si la obligación, porque la norma lo dice, no concierne a la sociedad, ¿cierto? Y el tercero, por ejemplo, la municipalidad que es dueña del estadio municipal, o lo que sigue. O los asistentes al evento están de buena fe, si obliga a la sociedad, sin perjuicio de que los socios claramente de la compañía pueden ir y demandarme a mí. Decirme, oye, compadre, te pasaste para la raya, que entre comillas es lo que don Raúl me lo dijo con otras palabras, que sí responde, pero es solidariamente responsable con el administrador que se excedió en su facultad, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto la obligación no concierne a la sociedad? Que lo dice la norma. Cuando el acto no es de la categoría de actos que pertenece a la realización de un punto de energía. Lo estoy explicando que uno va a dar. Elabora, porque me pueden disculpar de verse en un lugar. Pero si quieren, nos vamos, lo busquen en su casa. No, sí. Y después me retan porque me despacen para darle. Igual el tema de la buena fe, y además, porque hace que todo se mezcla. Todo. La representación y la administración son cosas distintas, sin perjuicio que van de la mano. La administración es básicamente actos internos, dirección, gestión, control, dirigir la compañía, del negocio, actos internos. Representación dice relación con la facultad de obligar la frente a reserva, es decir, usando la razón social de la compañía. ¿Cierto? ¿Se entiende? ¿Cierto? Generalmente van de la manita. ¿Cómo se vincula la representación con la administración? A través de distintas normas. Por ejemplo, la facultad de administrar se puede delegar por el contrato de sociedad en un socio o en un tercero. ¿Ya? La facultad de administrar actos internos. ¿En quién se puede delegar? En un socio o en un tercero. Actos internos. Delegar a la facultad de administrar por el contrato de sociedad, en el contrato, los demás socios quedan idos, esa palabra es importante porque es como un bombardeo, quedan inhibidos de toda injerencia en la administración, artículo 392, ¿cierto? Ese es el artículo que dice la palabra inhibida. ¿Qué nos dice el 392, María Cristina? O sea, ¿cómo se defiende? Dice, delegar a la facultad de administrar en uno o más que los socios, los demás quedan por este solo hecho inhibido de toda injerencia en la administración. Inhibidos de toda injerencia en la administración. no solamente para los bioanalistas, tanto muy interesante. ¿Ya? Y por otra parte, el artículo que se relaciona con aquella misma norma que usted leyó, don Sebastián, es el artículo 400, que nos dice qué cosa. El administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura social puede ejecutar, a pesar de la condición de sus consorcios excluidos de la administración, todos los actos y considerados actos de su mandato. Ya. Tal que lo verifique sin fraude. Con tal que lo verifique sin fraude. ¿Y qué dice el inciso segundo? Pero si sus gestiones produjeran perjuicios manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios podrán nombrarle un buen administrador o solicitar la disolución de la sociedad. Ya, perfecto. Eso es. Decir que es inhibido. Pero, si bien está inhibido, tiene siempre esta facultad de nombrarle un buen administrador si es que está causando perjuicios graves a la masa común. Sí, sí, yo encuentro que hay una omisión de no tener la opción de sacarlo. Y vamos a mantener a alguien que no está atornillando al revés, aun cuando sea socio. Ese es uno de los grandes problemas que se le va a suceder a usted como abogado. Y tiene que encontrar la fórmula. Mátalo. Que por eso es lo que yo decía la semana pasada, de dejar una cláusula en que pasa tal cosa y por mayoría de los socios, listo, fuera. Y por escritura pública. ¿Una cláusula de penal? Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. ¿Y no me meto con? No, sí, encuentro injusto. Es que hay muchas normas que las encuentro injustas. Siempre, no, lo digo yo. Yo protesto derecho legal de protesta. Está muy bien su protesta, pero acuérdese que él estaba pensando el legislador cuando estableció todas estas normas. Estaba pensando que estamos en una sociedad de personas en donde lo que es importante es la confianza. Entonces, si nosotros decidimos, ¿cierto?, dejar a esta persona en virtud de nuestra confianza, ella se tiene que liquidar. Y después tú tienes que hacer otra cosa. La sociedad es un contrato. Y por tanto, un contrato legalmente celebrado es ley para los contratados. Y no puede quedar. 45, sí, y no puede quedar sin efecto, sino por una causa legal o por el consentimiento mutuo. Y el consentimiento mutuo es todos los socios. Entonces, si usted que es administrador de este autorio y es socio y no firma, ahí queda abajo. ¿Cierto? Esa es como la lógica. Yo creo que no es tan. O sea, viendo un poco mi compañero, no es tan injusto, sino que yo creo que se hace ver desde el punto de vista de la protección del tercero o del contratante. Claro, también está eso. No sé, pero si yo contrato con usted y usted no tiene. La facultad de administrar, para que no se me enrede, trae consigo el derecho de usar la razón social. Leamos ahí 393 y 394. ¿Qué nos dice el 393? María José, te negó fuerte. Artículo 393. La facultad de administrar trae consigo el derecho de usar de la firma social. ¿Viste? ¿Lo dice la norma? ¿Y 394? El delegado tendrá únicamente las facultades de designar su título y cualquier exceso que cometa en el ejercicio de ellas lo hará responsable a la sociedad de todos los daños y perjuicios que le sobrevengan. Importante. No se va a pasar a una raya. Esas normas. ¿Qué nos manifiestan? Nos manifiestan que la representación o uso de la razón social con la administración, actos internos, son distintas, pero normalmente van vinculadas, ¿cierto? O van de la mano. ¿Y cuáles son las normas que relacionan estos dos conceptos, representación y administración? Son 385, 392, 400, 393, 394. ¿Ya? Eso es lo que les quería transmitir. Sigamos. ¿Cuál es el principio general acá? 395. Y nos dice qué cosa. No me dejo si usted está ahí, usted es uno. Los administradores delegados representan a la sociedad judicial y extrajudicialmente, pero si no tuvieran investidos un poder especial, no pueden vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino, ni alterar su forma, ni transigir ni comprometer los negocios sociales de cualquiera naturaleza que fueran. Ese es el principio general. En cuanto, acuérdense, estamos en el elemento objetivo, facultad, que tipo de administrador para poder representar. El principio general es que los representantes de la compañía o delegados, ¿cierto?, tienen en el plano judicial, como demandante o demandado, los administradores tienen la representación legal de la sociedad en juicio, como demandante o demandado. 395 relacionado con el 398. Acabamos de andar leyendo todos los artículos, ¿cierto? Y en el plano extrajudicial, ¿cierto?, pueden hacer todo, digamos, lo que esté dentro, ¿cierto?, de sus facultades y que tenga relación con el giro del negocio. Y aquí tienen que hacer una doble distinción que es importante que la tengan presente. Sin perjuicio de eso, como leyó María José, necesitan los administradores, no obstante estar obrando dentro de su giro ordinario, panadería, comprando harina, comprando de la manteca, comprando la sal, ¿cierto?, comprando, ¿cierto?, el petróleo, para echarle las máquinas, pagando la luz, tiene facultades para eso, porque obvio, eso, a eso se dedica la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, para eso no necesitan poder. Pero sí necesitan un poder especial cuando el administrador esté realizando algún acto de disposición patrimonial, conforme a lo que dice María José. Por tanto, a veces esa persona no puede estar vendiendo el inmueble, ¿cierto? Porque la sociedad no se dedica a vender inmueble. Tampoco lo puede hipotecar. Es decir, necesita el administrador un poder especial para realizar actos de disposición patrimonial. ¿Pero cualquiera? Cualquiera. ¿Quiere vender una impresora que le quiere dar de baja? No. Le damos el 395 no. Sí. Creo. Los administradores delegados representan a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Punto. Los administradores delegados representan a la sociedad, plano judicial, judicial y extrajudicialmente. Sigamos. Pero si no estuvieran investidos de un poder especial. Si no tienen un poder especial, ¿qué pueden hacer? No podrán vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su naturaleza o su destino. No pueden vender ni hipotecar bienes inmuebles. Estamos hablando. Ni alterar su forma, ni transigir, ni comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fuera. Es decir, está hablando de actos de disposición patrimonial, que generalmente dice con cosas inmuebles, pero también transigir, qué sé yo. No habla de cosas muertas, tengo una impresora, si la podría ver. ¿Ya? Ahora, contrapregunta, contracepción a lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa si la sociedad no es una panadería o no es una ¿qué cosa está gustando? No es una librería, por ejemplo, es una inmobiliaria que se dedica, según su giro ordinario, a comprar y vender inmuebles. En ese caso, ¿necesitará poder especial? Para los de giro no, pero para los que son propios de la sociedad, sí. Esa es la respuesta. No necesita poder especial, actos de disposición y administración con relación al giro de la sociedad. La sociedad se dedica a comprar y vender inmuebles. Claramente el administrador no va a necesitar un poder especial para comprar y vender inmuebles, pues si la sociedad se dedica a eso. ¿Cierto? ¿Así? ¿Se va? ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Ahora, pregunta. ¿Sí? Sí, puede haber, ¿cierto?, el nombramiento de un administrador sin indicar la extensión de sus poderes. Sin indicar. Yo creo que sí. Y a falta de Trump, o sea, a falta de reglamento. Queda su trío de la norma, como facultades, dependiendo de. ¿Y por qué? Porque dijimos. Más supletorio. Sí. Dijimos que la administración, y les vuelvo a repetir esto, que ya parezco incorrecto, tiene dos elementos como órgano, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo, ¿cierto? Las personas que van a ejercer la administración, antes de libertad, que se dio, y escribimos el régimen pactado, como podemos pactar un administrador estatutario, un gerente de justicia mandatal, ¿cierto? Un administrador mandatal. Pero también digamos que podíamos obviar la designación del mandatario del administrador, y en ese caso dije el régimen supletorio de la persona que va a administrar, y ahí se entiende que todos los socios administran a través de un mandato vacío. Ya. Después, estamos ahora en el elemento que quiere decir las facultades. Y estamos, la pregunta es, ¿podemos nombrar a este administrador o administrador? ¿Podemos señalar en la escritura, por ejemplo, que la administración va a estar a cargo de don Raúl? Y eso más, sin indicar que damos sus facultades. La respuesta es, según el mismo Mario José, que sí, ¿cierto? Porque la presentación lo dice y un grado. ¿Cierto, Mario José? Sí. Pero hay que especificar un plazo. ¿De qué cosa se entiende que es indefinido? ¿De qué cosa? Del administrador, el poder del administrador. Por supuesto, usted va a estar sin plazo. Porque no me da la voluntad. Oye, usted está en serio. La administración va a estar a cargo de una directora por un plazo de 5 años a contar desde la fecha de la presente escritura. Estamos a 1 de enero del 2022, no, el 20, y el 1 de enero del 2025, caducó. Y ahí tendremos que ver quién es el que sigue administrando. Pues puede dejarse un sistema de rotación también. Y después, terminando el último, y sigue en el mismo. Sí. Ante libertad. Ante libertad. Ah, pero lo importante es regular, porque si no, ¿dónde reunión es indebido? ¿Ya? Claro, y una vez que terminara eso y no dicen nada, ahí llega a la parte supletoria. Exacto. Y no puede haber al, sin el administrador. Exacto. Porque trata, lugar no puede, ya estamos fuera de plazo, y si yo. No hay administración, no. Hay normas supletorias, pero vamos, ¿qué pasa? Ah, ¿cómo administramos a través de un mandato recibido? Ya. Sí, 402, 387 del Código de Comercio. Ya que yo leo 402 y el fallar lee 387. No, tú primero lees. No, vamos, no, tú el 387 y yo el 402. El 387. En virtud del mandato legal, cada uno de los socios puede hacer válidamente todos los actos y contratos contenidos en el giro ordinario de la sociedad o en que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que éste hubiere propuesto. Bien, con todo lo salió, ¿cierto? Sí, claro. Sí, está bien, hombre. Está bien. Y el 402 nos indica: si al hacer el nombramiento del administrador los socios no hubieran determinado la extensión de los poderes, que es lo que la pregunta que está ahí, ¿cierto, Fabiola? No está estudiando bien, ¿cierto? No. El delegado será considerado como simple mandatario. Aplicado la regla del mandato, ¿cierto? Y no tendrá otras facultades que las necesarias para los actos y contratos enunciados en el artículo 387 que leyó Nelson, y que son giro ordinario. Nelson. Fabián. ¿Ya? No, si ya no estoy confundido, sí. Sí, igual me sé varios nombres, ¿verdad? Tengo como 150 nombres. Y me sé como 20, sí. O sea, los demás no son importantes. Sí. No, no, no. Depende de quién participa, o yo como son distintos, pero sería así como los nombres. Pero aquí son los 25. Ah, sí. Sí. Sí. Obligaciones de los administradores. Allí, si ustedes se acuerdan, ven las presentaciones más atrás, se señala de que la administración, ¿cierto?, es un elemento no esencial, por tanto puede faltar dentro de las menciones. Por tanto, rige un régimen supletorio, ¿cierto? Sí, contador. Y cuando uno la pacta, como lo que acabamos, esa amplia libertad de pactar el sistema de administración, dijimos cuando estábamos estudiando, que tenía ciertos límites. ¿Cuáles eran los límites de esta amplia libertad? Uno, no relevar o no excluir a los administradores de sus responsabilidades legales. Por ejemplo, si se excedió, digamos, en sus facultades, ¿cierto? Uno no puede relevar su responsabilidad legal al respecto. Y tampoco uno los puede eximir de sus obligaciones como administrador. Uno no puede hacer eso, entre comillas, son como los límites de esta amplia libertad de asignación de un mandato. Y por ahí, en esa clase nadie me preguntó, ¿y cuáles son las obligaciones de los administradores? Esta. ¿Y cuál es la principal? No digo usted, me lo estoy mirando la diapositiva. ¿Cuál es la principal obligación de los administradores? Ya lo vio. Pero sí, es como medio redundante, pero la principal obligación de un administrador es obviamente administrar. ¿Cierto? ¿Se acordó de la punta? Pero es la función del relato. ¿Relatar? Sí, es que está ahí la analogía. La principal obligación de los administradores es administrar. Por eso está destacado en amarillo. Es decir, dirección, tomar decisiones, es decir, oye, tomemos una decisión, compremos este inmueble, cambiamos de, arrendemos otra oficina más grande, que estamos creciendo, ¿cierto? Esos son aspectos de gobierno, regular la estructura interna de la compañía, que la elige, gerente, a quién vamos a designar este cargo, cómo vamos a hacer la estructura organizacional de la compañía, la visión, esas de ideas políticas que de repente uno hace una compañía y se dice visión, control y seguimiento de sus decisiones. Es decir, si tomamos una decisión, hagamos el seguimiento. ¿Cierto? Cuando se meten al crédito, igual. Claro. Exacto. ¿Te pones peor la empresa? No, puro. Ya. ¿Cuál es el grado de diligencia que tienen que tener? Buen padre de familia. No. Por el empresario, que es lo mismo pero en manera comercial. Es como la, analíticamente en civil, es como el buen padre de familia. ¿Quién es el buen padre de familia hoy en día? Amigo de corazón. Está medio cuestionado ese concepto en realidad. Por eso, el domingo tiene que haber un cambio, que no fue. ¿Qué cosa? Si estoy bromeando, yo como profesor no les puedo manifestar mi opinión. No, yo en su auto rechazo. No, pero bien. Rechazo de la reforma. Porque tuvimos una profesora en primero, en donde. La campus. La campus. ¿Y la otra? ¿Qué pasó con esa profesora? No, lo impuso totalmente en clase su postura política y su inclinación hasta cambiar la constitución, sí, No se puede. No, porque fue cuático porque le va a entrar. No se puede, ¿cierto, don Raúl? No se puede. Yo los molesto, pero ustedes todavía no saben qué motivo. No, pero por ejemplo, una conversación con un profe igual. ¿Qué pasa? Esquilaje, nunca he puesto nada en mis redes sociales, nada alusivo, digamos, a eso. ¿Por qué? Porque no lo voy. ¿Ah? Yo pensé que lo entendí. ¿Sí? Yo pensé que pero el tema, profe, es que en esa oportunidad se vio que la fue súper irrespetuosa la imposición. Porque, por ejemplo, un profesor que claramente por cátedra no puede manifestar la orientación política y todo eso. Ni religioso. Claro, pero eso es una conversación así se puede dar. Pero ella, esos profes fueron súper irrespetuosos con los alumnos. No le dijeron nada y la facultad. Ah, la acusaron. El grado de diligencia que tienen que tener los administradores, actuar con la diligencia que los hombres emplean ordinariamente, don Jaime, así funciona, ordinariamente, en sus propios negocios. Es como que a usted, administrador de una compañía, como administrador, ¿qué hubiera hecho usted si hubiese tenido un negocio que es suyo, propio? ¿Hubiese vendido, por ejemplo, los activos al mismo precio? No sé, en esa suspicacia tiene que meterse, es algo bien subjetivo, ¿eh? Pero quería como lo de lo que... Y los que dieron clases conmigo el semestre pasado, de esta obligación general, genérica o principal, surgen dos obligaciones específicas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Llevar los libros de la ley de vincula de los comerciantes. ¿Y cuáles son esos libros, don Sebastián? El libro mayor. No, digamos, usted, no, si usted se lo sabe, digamos, la general, el libro de contabilidad. El libro de contabilidad. ¿Cierto? Muy, muy bien, ¿ah? ¿Eh? Y ahí disparar, digamos, como metralleta. Ese ama, ese ejercicio. ¿Cierto? Y exigirlo a los socios, don Raúl. Eso es lo, usted que está con la suspicacia de cómo echar a un administrador. Aquí ellos tienen la obligación de exhibir los libros. Entonces, por ejemplo, usted puede decir: este compadre está dejando las cosas, ¿cómo lo podemos sacar de aquí? ¿Cómo podemos ver si está pasando un crack el juicio de la masa? Obliguémoslo a que nos muestre los libros de contabilidad, los libros de la sociedad, libros de actas, libros de todo, libros de contabilidad. Oye, la sociedad no está yendo mal, vendió este activo a tanto, está haciendo una mala administración, está causando un crack el juicio de la masa común. Nombremos un coadministrador, o bien tratemos de solicitar la disolución de la compañía. Y quizás el socio administrador no quiere que la sociedad se disuelva. Por tanto, ahí ustedes entran en una negociación. De la negociación. Ya. No la disolvemos, pero salte la administración. O sea, empieza usted como abogado a planear cómo presionar para sacar el dinero. Pero si no es tan grave, porque ahí el artículo dice que es grave. Sí. Y si no es tan grave, si es ineficiente, ahí está el problema. No. Alguien va a decir, yo lo podría hacer mejor. Sí. Y tienen a ese administrador que en vez de ganar 60, gana 55. No, pues los administradores que ganan como ganan de plata. No, digo, de los negocios que hacen. Ineficiente, pues. Claro. No está haciendo cosas graves, pero es ineficiente. Entiendo perfectamente para dónde vamos. Ya. Pero vamos a ver, vamos a tener una cosa. Después. Esto, básicamente, actos de administración y disposición, básicamente en el derecho común, pueden variar, qué sé yo, pero generalmente de disposición son vender, enajenar, qué sé yo. Y esos actos de disposición en el derecho común, en materia societaria, perfectamente pueden ser actos de administración, como los que le dijeron, si están dentro del giro. Eso básicamente es. Ahora, régimen supletorio y facultad. Y esto lo vamos a pasar como una vara. ¿Por qué como una vara? Porque. No lo va a preguntar la hora. No sé, pero puede ser un salvavidas plomo para el examen. Ah. Si le está yendo mal, yo le voy a llamar mal y le voy a preguntar eso. Pero no lo puede responder y decir, oh, ya, son negativos. No, pero ¿por qué lo vamos a ver rápido, don Sebastián? Porque esto yo no lo he visto jamás en la vida. Es una nueva pregunta. En mis 30 años. ¿Ah? No es preguntable. En mis 30 años de ejercicio profesional. No es frecuente esa figura. ¿Hace por qué? Cero, yo nunca más he visto un régimen supletorio facultario. Pero tiene que ser un igual. Entonces, ¿qué pasa cuando nos designamos a facultar en la escritura? Régimen supletorio. ¿Cuál es el régimen supletorio? Para que ustedes antes y yo, puede ser considerado un simple mandatario, solamente podrá realizar ciertos aspectos que están dentro de lo que es escritura ordinaria. Cada socio será considerado como simple mandatario y no como gerente estatutario. Y solo puede hacer válidamente los actos y contratos comprendidos donde, en el giro ordinario de la sociedad o que sean necesarios o conducentes, ¿cierto?, a la consecución de los fines que la sociedad se hubiera propuesto. Eso es lo que se puede hacer como facultad. Todo lo que tenga relación con el giro ordinario y que sea conducente a los fines que nos propusimos al momento de contratar una sociedad. Si una, una sociedad que se generó, se conformó para construir un edificio y no señalamos la facultad del administrador, todos somos simples mandatarios, vamos a poder ir a comprar cemento, porque claramente tenemos que construir un edificio, ¿no es cierto? Lógico. Ahora, este régimen supletorio tiene particularidades en el evento en que, por ejemplo, el socio se oponga al acto de contrato proyectado, ¿cierto? Que son, cada socio tiene derecho a oponerse a la consumación de los actos de contrato proyectados por los socios. La oposición de don Raúl a que yo ponga este terreno para levantar el edificio ahí, por ejemplo, suspende provisionalmente la ejecución del acto de contrato proyectado hasta que la mayoría numérica de los socios, es decir, somos tres, y la Fabiola también es socio, y dice, no, si yo quiero que sea, hasta ahí se suspende provisionalmente, califique su conveniencia o inconveniencia, ¿ya? Una especie de deliberación. Por eso lo he visto. El acuerdo de la mayoría solo obliga a la minoría, es decir, a don Raúl no diría, cuando se trata de actos de administración o sobre disposición comprendidas en el círculo de las operaciones designadas en el contrato social, es decir, giro, tiene que siempre estar inmerso en lo que es el giro. Si no se forma la mayoría absoluta, los socios deberán abstenerse de llevar a efecto el acto o contrato proyectado, todos saben que no es, ¿no? Y si a pesar de la oposición, ¿cierto?, se verifica el acto con terceros de buena fe, la sociedad se obliga y también los socios solidariamente, estamos con la sociedad colectiva comercial. ¿De acuerdo? Sin perjuicio de su derecho de ser indemnizado por el socio tributario ejecutado. Ese es el régimen supletorio. Régimen supletorio, acuérdense, administración, elemento subjetivo, las personas que administramos, ¿cierto? Puede haber un régimen pactado, en donde podemos nombrar un administrador estatutario o un administrador mandatario, por un acto aparte, ¿cierto? También en ese régimen subjetivo puede haber un régimen supletorio. Y ese régimen supletorio implica que todos los socios administrados a través de un mandato recíproco. Se entiende que todos administramos, ¿cierto? Eso en cuanto a la designación de la persona. Elemento objetivo, facultades, régimen pactado, yo le puedo conferir la facultad de administrar o de representar o buscar la razón social amplia, alguna, que sí, ¿cierto? Si no designamos nada, dije el régimen supletorio. ¿Cuál es ese? Cada uno siempre manda, siempre mandatario puede hacer solamente y obviamente los actos que tienen relación con el giro ordinario de la voluntad. Y ahí, si es que hay algo que se oponga, hará que proyectado, lo que todo lo que acabamos de decir a continuación. ¿Ya? Voy a renunciar. Ah, pero es diferente, puede renunciar al que lo saquen. No es lo mismo, pero igual dicen. Y le pregunto, ¿puede renunciar al administrador? Estatutario, ¿por qué? Creo que no, usted tiene que pedir la destitución. ¿Usted qué quiere, María José? Sí. ¿Usted, don doña Javier, puede renunciar al administrador? Lo leí, que es honesta. Se nota ahí que pura honestidad nomás. ¿Usted? ¿Segura? ¿Segura, pero no sé qué? ¿Pero cuál sería su respuesta jurídica? ¿Usted, don Sastre? Yo creo que sí, porque es importante desde tu persona. Ya. ¿Y es un contrato? ¿Qué pasa si yo soy socio y no quiero renunciar? Tengo un contrato y una posibilidad de llevar al contrato. ¿Sí? ¿No? ¿Ahora sí me asocio a un contrato? ¿Puedo renunciar? ¿Un vínculo jurídico? ¿No necesariamente va a ser eso? ¿Puede alguna de las partes retraerse? puedo pensar en profundidad naturalmente lo que siento, tú mismo quieres lo que siento, por acuerdo del mundo. Eso no es acuerdo mundo, no es renuncia. Sí, no, pero la renuncia es un acto unilateral. Sí, pero renuncio, me voy. Chao, me arrastro. Los socios pueden aceptar su renuncia. Entonces, la ella como más restringida, claro. Pero se podría renunciar. Y la autonomía, la voluntad, metida en todo eso, si es que. Pero que ella no estamos dentro de lo que es un acto unilateral. Pero no puede renunciar como. Que la gente está obligado. Sí, pero tiene que delegar. Pues si me obligué en el contrato. Sí, no, de hecho, Yo me obligué del contrato. Yo firmé. Sí, ¿o no? Sí, yo creo que igual sí. Independiente que pueda que tenga que responder a lo mejor a algún perjuicio o algo que cause, digamos, el abandono del cargo o alguna responsabilidad de que sea, no sé, que avise con algún tiempo de anticipación para que ese cargo pueda ser proveído de nuevo. No sé, es excepcional. No se me ocurre que no. No, no sé que no. Que se la que no. El más argumento de grande. No, está bueno. Pero la pregunta es, ¿puede o no puede? Y la respuesta, porque por ejemplo me han dicho que sí o que no, tiene ningún argumento. Yo puedo decir, ¿puede renunciar un administrador? Y la respuesta correcta sería no. Por regla general, no. Excepcionalmente, ya puedo ponerse una respuesta correcta. ¿Puede renunciar un administrador? Me puede decir sí, pero es excepcional. Pues. También sería algo que puede ser. Pero a mí me gustaría que dijeran que no. Pero excepcionalmente, sí. Cuando lo renuncié, excepcionalmente puede hacerlo solo por causa, y ahí lo dice la disposición, pues la ley. O sea, 99% no. Dice, y aquí usted lo que está diciendo es causa prevista en el contrato constitutivo, en el acta constitutivo. Nosotros señalamos en la sociedad, en el contrato de sociedad, sexo, que si pasa tal o tal cosa, usted puede renunciar a la administración. Y la pregunta siguiente, y yo diría, José, no puede saber lo que está esperando en la diapositiva, ¿no? En la práctica, ¿es recomendable? ¿Es recomendable? Da inseguridad, por ejemplo, a los contratantes que tienen la sociedad. Pero la sociedad debe tener algún mecanismo de un botón de pánico. A esa mano, creo. Pero se fijan en la. Ya quedó en la última sociedad así, mirando de los sales de. Renuncia y después. Si sale la prueba, renuncia. Pero en el 2072, igual. Que debía haber una causa prevista, ¿es alguna cláusula en el contrato? Sí. En la cláusula, uno prevé un determinado hecho que si ocurre, el administrador está facultado para renunciar. Entonces, en la práctica, ¿es o no recomendable o no recomendable? No es recomendable. ¿Por qué no? Porque no vamos a tener que cambiar de nuevo administrador y va a ser otro profesor. No, claro, eso es un tema más doctoral y de acuerdo con lo que decía la pregunta. De buena manera, dijo, yo te la tengo de una. Yo me dice, pero. La respuesta es que no es documental. Porque el tercero que esté contratando con la sociedad no sabe si es que en el centro intermedio entre el que se está celebrando el negocio, el acto jurídico, el administrador puede haber renunciado. Y no tiene poderes suficientes para obrar o representar a la compañía porque renunció. Y ¿Qué pasaba cuando un socio, por ejemplo, que puede ser socio y que renuncie, ¿cierto? O una persona realiza un acto sin estar facultado para ello. ¿La sociedad se obliga o no se obliga? No. Entonces, yo como estoy estudiando los pueblos de la compañía, hay una causal de renuncia, no sé si tiene, no sé, no tengo la certeza fáctica de que tiene el poder de representación. Y si no llegase a tener poder de representación porque, por ejemplo, renunció, mi cliente va a quedar mirando para el lado, porque no la voy a exigir a la otra sociedad el cumplimiento de la obligación. Porque la sociedad no resulta obligada si el personero no tenía voluntad de suficiente. Y el error no es la sociedad, digamos, que entre comillas su administrador estaba obrando sin poder, sino que el error es mío y de la otra sociedad, del abogado, no haberse rescatado o no haber hecho presente el ese. Entonces, la recomendación que hace usted, don Raúl, verifique de que su poder está vigente y no ha concluido esta cosa de la renuncia y estoy mirando el libro de esta ley. ¿Cierto? Claro, ¿qué podría ser una anotación marginal en el tipo de comercio? ¿Cierto? De la modificación. Más si no renuncié por el título de la ley, la ley va a ir en contacto con el proceso y antes de que usted que firme el contrato, que lo mandamos a ir, porque puede estar listo mañana, yo voy ya a un listo, que se mandó la opción de día, a la ley, y se funcionó del mismo acto. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Difícil. Difícil que pase. No veo, yo tenía una opción de la fe. Pero digo, puede pasar, puede pasar. ¿Qué dice el 2072? ¿Qué puedo decir? No se ve nada. El socio a quien se ha confiado la administración por un acto constitutivo de la sociedad no puede renunciar a su cargo sino por causa prevista en el acto constitutivo. Oye, mima. Ya. No puede renunciar de ser notario. No puede, no puede, no puede, no, no, no, no, no, no. Salvo causa prevista en el acto constitutivo. ¿Ya? Pero eso se pregunta. Algo que me interesaba a él. Sigamos. Otra pregunta relacionada con lo mismo, Jaime. La primera es asegurar renunciar al administrador. Y la segunda es: ¿puedo remover yo como socio o socios? ¿Puedo remover al administrador designado? Cuando podríamos removerlo, cuando existe una grave, un grave incumplimiento en su administración, cuando exista el perjuicio manifiesto. ¿No lo confunda con los premios por administrador? No, pero puede solicitar la. No. Ah. ¿Ustedes lo que dice el contador? Pero bueno, la primera respuesta que ustedes tienen que dar. No, no, no. Regla general, no. Ya, esa es la regla. ¿Cierto? Porque acuérdense que es inamovible. ¿Se acuerdan que ese concepto? Ya. Pero ¿puede remover el ministro de no? La regla general es que no. Ahí dice, no. Salvo dos casos. El mismo anterior, que los casos previstos en el acto constitutivo, nosotros podemos articular algo en el contrato del acto en la actividad social. De que si pasa esto, tú te vayas. ¿Cierto? Es como ese botón rojo que decía don Raúl. Pero también hay otra causa, aparte, que es adicional a la de la renuncia no la tiene, que es por causa grave. ¿Cierto? Y ahí don Raúl me va a decir, tú dices que tiene por causa grave. ¿Cierto? ¿Qué se entiende por causa grave? ¿Qué se entiende por causa grave? ¿Qué caso sería causa grave? ¿Lea el 2072? No, ya no se había tanto, está marco de la ley. ¿Qué dice el 2072, doña Fabiola? Sigue leyendo. Dice. Fuerte, lea los bien fuerte. El libro de la sociedad lo puede mostrar, sino por causa de vista en acto constitutivo o unánimemente aceptada por los consorcios. Ni podrá ser removido a su cargo, sino en el caso previsto o por causa grave. Y se tendrá por tal la que le haga indigno de confianza o incapaz de administrar públicamente. Causa grave, lo que, la que lo haga o el que lo haga indigno de confianza. Igual es o sí. O que lo haga incapaz de administrar útilmente. Ahí se abre un poquito esa puerta que te diría, pero no es tan a la ligera. Entonces ahí, causa grave, indigno de confianza, ¿qué puede ser? No sé, para mí, por ejemplo, puede ser que usted mintió, o está haciendo un contrato por al lado, sí, a expensas de la sociedad, tenemos una compraventa de autos como socio, llega un cliente y te dice, oye, tengo otro tipo por otro lado, pero esto no va a parar. Pero que si lo conoce algo, se podrá imaginar así a mí, ¿cierto? Que lo haga indigno de confianza y yo le presento su antecedente al pueblo. Porque realmente yo le digo, oye, tú te convertiste en indigno de confianza, te renuevo. Tú me dices, no. Y ahí entra una discusión que la verdad es que. O sea, tiene que ser judicialmente declarado. O sea, salvo que diga, no sé, mi razón, qué sé yo, pero ahí ya estamos de común acuerdo que esté bien. Pero si no se quiere ir, tienes que tratar de evitar aquí, ¿cierto? Pero si se está yendo de común acuerdo. No, sería como está causado. Pues no sería ni renuncia ni esto, entonces, ¿qué sería? De común acuerdo. Si la misma norma lo dice, 2072. No, es que entiendo lo que es como un acuerdo, pero como que. Ah, porque ahí ya no estamos hablando de renuncia o de remoción. Porque de común acuerdo se puede hacer todo en la vida. De hecho, el mismo 1545 el pueblo civil dice. Claro, como volvemos a la regla general, que usted ya sabe que va a ser abogado. Pero la misma norma también lo dice. ¿Qué dice el 2072, Fabiola? ¿Qué parte? ¿El segundo? La parte donde dice. Unánimemente acordado, ¿no puedo oír la expresión? Dice, unánimemente aceptada por los consorcios. Aceptada, cuando ya oye, eso en el caso de la renuncia. Claro. Ahora, ¿qué te iba a decir en relación a eso mismo? Ah, y que lo haga incapaz de administrar libremente, no sé, por ejemplo, incurrir en algún tipo de incapacidad sobreviviente. Puede pasar que hubo un accidente, algo, qué sé yo, que lo haga incapaz de poder administrar la compañía como corresponde, nosotros no sabemos qué puede ser. Pero reitero, es algo entre comillas sostenible, que hay que acreditar. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de renuncia y de remoción, de una perspectiva de la legitimidad, la legítima y la ilegítima. La legítima, renuncia o remoción, legítima, es cuando se remueve o renuncia en conformidad a un hecho previsto en el acto constitutivo y en el caso de la remoción, hecho previsto en el acto constitutivo o causa grave. Ahí la renuncia y la remoción es legítima, no hay ningún problema, ok, te vale y seguimos operando sin ti. Pero también la renuncia puede ser, y remoción puede ser ilegítima, ilegítima, no ideal como diría cualquier parte, ilegítima. ¿Y qué nos dice el 2072, Fabiola, en su parte final? Dice, faltando alguna de las causas antedichas, la renuncia o remoción con el fin anunciado. Entonces, ¿puede llegar y renunciar? No. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pone fin a la sociedad. ¿Renuncia? Sin una. Si la renuncia es ilegítima, es decir, no ocurre una causa. ¿Ya? ¿Padre? ¿Sí? Sí, bien, ¿no? No. Sí, algo. ¿Qué es lo que podremos una hora, pero que se cumpla. Oh, oh, claro, es que yo no estoy mirando el reloj, entonces ustedes me tienen que decir. Ya. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora el curso? ¿Hasta las 10:20? No. Hasta las 10:22. El curso se quedó en el horario del año pasado. El horario que hace hasta las 10 de la noche mandaron un comunicado. Hace como un mes y medio. Mismo, no, soy profesor. Gente de la sociedad. Hasta las 9, ¿qué le parece? Así, todos descansamos. Te dice que está sobrepasado. Nosotros también. En realidad, creo que la cosa es que acá tengo un horario. Dice seguir hasta las 9, ¿qué le parece? Queremos las 2, ¿cierto? Ya, si nos vamos a las 2. Seguimos hasta las 10 para 10. Ah. ¿Por qué se ríe? Eso no es nada. Déjenos hasta las 21. O, por favor. La idea es 10 minutos de recreo y nos vamos a las 10. 9. 5 para 10. Pero yo no sé si llegamos a un punto en que ya quedan pocas clases. Que me alcanzo a pasar toda la materia. Pero vamos a tener. La culpa. Pero Muy mal acuerdo. Yo también tenía buena clase, pero no mala. Tenemos. ¿Cuánto termino? Nos vamos a al frente. ¿Cuándo se obliga la sociedad? ¿Cuándo? Tres factores. ¿Es una sociedad legalmente constituida? Formalidad, comunicación, sistema especialmente que lo hará con Álvaro. La sociedad hace un acto que está dentro de su objeto, dentro de sus competencias. Y tres, la persona que la representa obra dentro de su facultad. Esos son como los aspectos, digamos, que tiene que tener una compañía o una opción jurídica para tener una obligación de carácter contractual o responsabilidad contractual. Ustedes saben que está la responsabilidad contractual y extracontractual de una perspectiva civil. La sociedad se obliga por las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. 370-269 del Código Civil. ¿Qué significan legalmente contraídas? La sociedad, por actos legalmente contraídas bajo la razón social, se obliga frente a terceros con todo su patrimonio. ¿Sí? Derecho de inventar general. Código Civil 2004. ¿Se acuerdan? 96. No, es el derecho de prenda general. No es el contrato de prenda. El derecho de prenda general es aquel en virtud del cual los acreedores, por ser tales, por ser acreedores tuyos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de la obligación que contrató con usted, con todo su patrimonio suyo. Su patrimonio está a disposición de su acreedor para el cumplimiento de la obligación que celebró con aquel. Eso se denomina, entre comillas, en español simple, que es el derecho de prenda general. Y aquí, preguntas que ustedes ya se las deberían saber. ¿Cómo se obligan los socios en la sociedad colectiva? Comercial. Por escritura pública. ¿Cómo? ¿Cómo es su responsabilidad? La del socio por la obligación que contrajo su sociedad. ¿Solidaridad? Ya. Bien, está dando su once. Ilimitada de solidaridad. Es decir, responde con su patrimonio, ¿cierto? En forma solidaria con don Jaime. ¿Y en la civil? Si en la comercial es ilimitada y solidaria, la responsabilidad del socio para con las obligaciones de la sociedad. En la civil. ¿Solo solidaria? Casi. Solo ilimitada. Pero no solidaria. ¿Ya? Vamos. Tenía que ser duro, pero y en la sociedad con responsabilidad, ¿qué pasa con la responsabilidad de los socios? Se limita al monto de los aportes. Al monto de los aportes. ¿Qué significa eso? Que estaba limitado. ¿El socio responde a una obligación de la compañía? Responde hasta el monto de su aporte. No. Exactamente no. Es que por eso les preguntaba, para que no se me confundan. En la sociedad con responsabilidad, la ley 3918, artículo segundo, dice que es aquella en que tiene la declaración de que los socios responden, ¿cierto?, hasta el monto de sus respectivos aportes. ¿Qué significa eso? No significa que ellos, frente a una obligación de la sociedad, van a responder hasta lo que ellos pusieron. Es decir, si yo puse 100, hasta 100 nomás respondo de la obligación que no. No significa eso. Significa que si el socio se comprometió a enterar 100 mil pesos de capital, se los pagó a la compañía, se desprendió el dominio de la plata, se olvida. Se va para casa y la sociedad empieza a desarrollar su actividad. Y si la sociedad se manda algún incumplimiento de algo, el acreedor de la sociedad nunca va a poder demandar al socio. ¿Ya? Pero la norma, lo van a ver los apuntes, señala también. O a la suma, a que más de ellas se indique, no indica la disposición. Y ahí, autores como don Gabriel Río Seco indican que, en dicho caso, ¿cierto?, no es que el socio vaya a responder por más de una obligación social, sino que la fecha en que la sociedad se disuelva, si es que él se obligó a responder por una suma un poquito superior, es en ese momento, en el momento de la disolución, en donde él va a tener que responder con un poquito más de su patrimonio. Pero en ese momento, no durante la vigencia de la compañía. Y responsabilidad extracontractual. La sociedad responde por un delito o accidente civil, no penal, no de cosa, civil. ¿Saben cuál es eso? Yo no debería de un contrato, ¿sí o no? ¿Los delitos son civiles? Civiles. Llego a la empresa, estaba el piso mojado, me resbalé, me pegué en la cabeza, estuve en el hospital, gasté una millonada de plata, me volví a trabajar, tuve cesante, me quedé de gente. ¿Cuántas cosas? Eso es responsabilidad extracontractual de la sociedad por no haber puesto un cartelillo amarillo y cuidado que se mojaba, ¿cierto? Porque la responsabilidad no debía de un contrato. Deriva de un delito o cuasi delito civil. Y la pregunta es: ¿la sociedad responde por ese tipo de responsabilidad? Sí. Sí. Pero díganlo con más convicción. Sí. Así va por lo mismo. Sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién sí? Ustedes no. Ahí se ve claramente el porcentaje. Sí, pero es así. Ahí sí, claramente el porcentaje de la. Ah, no me digas. Pero, profe, ¿se emocionó el primer? Y acá. Acá tenemos. Y vamos con esto a tomar la ruta. 5 minutos volvemos, estamos media hora. Responsabilidad penal, María José. ¿A ti te gusta el derecho penal? La sociedad. ¿Puede cometer un delito? Sí. ¿No? ¿O cuál? Solamente los socios responden penalmente. Yo cuando estudié, o sea, yo lo único que les puedo decir en este momento, yo cuando estudié hace tantos años atrás, 40 años atrás, las sociedades nos reconvierten. ¿No? Esto que la mala suerte de salir del ejercicio libre de la profesión, se dictó una ley que es la de 2030. Son como dos o tres delitos. Muchos más. Ahí acuérdense, Cortesca, caso Cerecita. Ese es el Cortesca, es como la insignia. Y ahí vamos al derecho de unir más pituco, más corporativo. ¿Ya? Donde ahí sí que cobra buscar. El poquito de la gente. Logran que yo lo vea. Entre más rápido vamos, más rápido vamos. Gracias. Gracias.